a Carlos Hola, Hiller del Carlos, otro buen día, lado. ¿estás por ahí? Y acá estamos. Estamos Bienvenido. acá con un joven periodista, Juan Carlos Junio, te lo presento, no sé si lo conoces. Lo primero que hablamos hoy fue que todos coincidimos en que queremos que gane Boca, principalmente Sí. porque hubo alguien que dijo que no quiere ser más hincha de Boca y me parece que eso es una buena señal para que gane. Efectivamente. Bueno, bienvenido al club. Aparte, vamos a decirlo, uno quiere a los hijos, de alguna manera u otra, quiere que le vaya bien, que tengan futuro. Acá se da aquella cuestión doctrinaria, Carlos, de las contradicciones fundamentales y de las secundarias. Acá no, filmos por las se contradicciones consuela secundarias con, hincha por consuela Boca. Con poco, Daniel, se consuela con poco y está bien. Carlos, recién es que terminamos de hablar con Abel Furlan, que no solo, bueno, planteó lo dramático de la situación para los metalúrgicos, la desindustrialización, también le preguntamos, entonces le dimos lugar a una crítica a los sectores de la CGT y también de los gobernadores, que no la ven clara esta situación y que no toma una actitud muy fuerte, pero vos, que en buena medida representás la mirada de los pequeños y medianos productores en la Argentina, ¿cómo ves la situación en general? Y en particular a partir de la apertura de las importaciones. Bueno, a ver, nosotros venimos explicando hace un montón que este modelo, insistiendo en esta idea de siempre que estamos más allá de matices en una confrontación de dos modelos, yo digo, este modelo ya a los pobres no le puede sacar más, ya está, no hay lo que sacarle. Entonces, creo que vienen por dos cosas. Vienen por la porción de torta que aún está en poder de la clase media y vienen por los recursos naturales, que son los dos grandes reservorios, digamos, de riqueza que hoy la Argentina puede ofrecer. Y todas las políticas que ellos están delineando apuntan en esa dirección. Si vos abrís la importación y tenés un tipo de cambio atrasado, te van a inundar de productos que van a competir con producción local. Y eso es una rueda interminable, Daniel, porque cuando una empresa tiene problemas y despide trabajadores, además esos trabajadores se reducen en sus consumos, van a las cosas más básicas y más elementales. Y si hay otros en la otra punta, que porque hay un tipo de cambio atrasado y una cantidad de cuestiones, pueden viajar al exterior, no solo viajan al exterior y entonces consumen, digamos, productos turísticos en el exterior, sino que vuelven con las valijas llenas. Y no es culpa de los que lo hacen, es culpa de las políticas que lo permiten. Entonces, obviamente que eso no tiene fin. Y yo sigo con mi frasecita de cabecera de los 90, el límite de eso es la resistencia de los ajustados. Mientras los ajustados se la banquen, no para nunca. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Junio? Vos me vas a hacer una nota a mí. Boris, no sé. Te va a preguntar lo que no se anima, Daniel, ¿no? Daniel me hace una seña para que yo, bueno, siga dialogando con vos. ¿Qué digo acá? ¿Qué pregunto? No, pero creo que es interesante seguir un poco lo de Furlan, ¿no? Seguir sacándole el jugo, yo diría, a esa cuestión, en este caso con vos. Él dice que el movimiento obrero y la propia CGT debe confrontar, que los dialoguistas no tiene sentido porque del otro lado no hay quien quiera escuchar. Y dice lo mismo de los gobernadores. Digamos lo mismo no, pero algo muy similar. Se equivocan porque una ruta más o una ruta menos, dice, acaba de señalar, no lleva a nada y consecuentemente hay que ir a la confrontación. En fin, ¿cómo ves esta cosa de la confrontación versus lo que él llama los dialoguistas con quien nadie quiere con lo que del otro lado no te quieren escuchar? Bueno, es que el párrafo es completo con eso último que vos decís, porque yo, por definición, diría, uno no puede estar en contra del diálogo como concepto. Ahora, el diálogo no es hablar, el diálogo es ida y vuelta. El diálogo es cuando hay un espacio de negociación. Mil veces hemos puesto el ejemplo de Lula en Brasil, digamos, ¿no es cierto? Que seguramente no hace la política que quisiera hacer 100%, que dialoga con otros sectores y que avanza tal vez a un ritmo distinto al que quisiera, hace concesiones y demás, pero defiende lo esencial del programa. Aquí vos tenés, también habría que decir que hay dos tiempos, ¿no? El tiempo de los dos primeros años de Milei, que fueron de ruptura total y de no negociación con nadie, y habrá que ver cómo son estos dos años, porque para mí está clarísimo que entre los condicionamientos que le han puesto políticos, le han dicho que tiene que ampliar sus alianzas, y por eso vos tenés escenas tan distintas como la de hace dos años. Milei jura como presidente 3 minutos, 4 en el Congreso y se va a la vereda y habla de espaldas al Congreso y se pasa 2 años diciendo que el Congreso es un nido de ratas y lo tenés la semana esta que terminó yendo al Congreso con su hermana, la secretaria general, con el jefe de gabinete y con el ministro del Interior, y se banca los 127 juramentos sentadito en un palco, poniendo la importancia del Parlamento en un nivel que hasta ahora ni por asomo tenía. ¿Por qué es esto? Yo creo porque le dijeron que tiene que acordar, porque si no, no va a poder hacer lo que sus mandantes le exigen, que le aprueben las leyes que necesitan para hacer posible continuar con ese proceso que dijimos antes de llevarse los recursos naturales, etcétera. Y para eso necesitan los cambios que aún demandan, legislación laboral, legislación impositiva, perdón fiscal, hasta ley de glaciares. Penal, glaciares, a vos te llega directamente el tema, porque sabés lo que peleaste. Y lo que estábamos cerca tuyo también sabes lo que peleaste. Entonces, está claro que la negociación o el diálogo son un atributo de la democracia cuando hay partes. Ahora, cuando el que tiene la parte principal, que es el gobierno, no tiene voluntad de diálogo. Vos fíjate la locura que, yo no sé, espero que no sea cierto, pero que sale hoy en los diarios que Milei no le autorizaría a la provincia de Buenos Aires el endeudamiento que aprobó el Parlamento esta semana. Un gobierno nacional que viola permanentemente las regulaciones legales respecto de las cosas que tiene que tratar el Parlamento y que lo pasa por arriba mediante distintos subterfugios para poder endeudarse como se le canta, podría hacer uso de la arbitrariedad de no permitirle a la provincia, que llevó adelante un trabajoso proceso de negociación con el resto de las fuerzas políticas para que le aprueben una negociación que, vamos a decirlo otra vez, en lo fundamental es para negociar la deuda que recibió Kicillof, que le había tomado Vidal, porque y perdón que salte de un lado al otro. A mí me causó gracia el otro día verlo al ministro de Economía Caputo diciendo que estaban refinanciando la deuda heredada. Y en realidad la deuda toda es de él. Se abre la ese que contexto tomó él con Macri y la que tomó él con Milei. Qué increíble. Y él dice, bueno, la deuda que heredamos, que ahora tenemos que renegociar y buscar fondos para estirar plazos. Entonces, creo que, no sé si contesté la pregunta que me hizo Junio, el diálogo requiere partes, esas partes hoy no están, y desde luego yo creo que los gobernadores, que también en algún lugar los entiendo, y vos, Daniel, creo que vas a entender lo que yo digo, porque gestionar tiene siempre una carga muy grande, siempre es más fácil opinar sobre los que gestionan que gestionar. Tal cual. ¿No? Cuando tenés que gestionar y sos gobernador de una provincia que tiene una gran dependencia de los fondos federales, que son casi todas las provincias. Que son casi todas las provincias, se te hace muy cuesta arriba. Porque tenés el gran riesgo de que la ciudadanía, al primero que le va a reclamar, va a ser a vos. Y entonces ese equilibrio de esos gobernadores, es decir, hay gobernadores que no hacen ningún equilibrio, que directamente entregan, sí, son parte del mismo proyecto, aunque vayan a la competencia con una camiseta distinta, porque todos formaron parte de Cambiemos. Vamos a acordarnos de eso, porque si no nos olvidamos de lo principal. Yo digo, una cosa son el elenco de Cambiemos, que por distintas razones en algún momento se dividió, que incluso en la elección donde Milei gana van esencialmente alrededor de dos agrupamientos, el de Milei y el de Patricia Bullrich, hoy unidos, y bueno, podés pensar que Frigerio forma parte de otro proyecto, aunque no vaya con el banderín de La Libertad Avanza. Y está claro, tan así que no tiene ningún problema en darle un pase, y eso también es otra cosa que es vergonzosa. El gobierno se ufana de que construyó la primera minoría y lo hace a través de una cosa que no es la voluntad popular, porque de acuerdo a la voluntad popular tendría un montón de diputados menos que el Frente Unidos de Unión por la Patria. Algunos se horrorizaban por Borocotó, ¿no? Lo hace con un montón. No, el último fue el de Frigerio, que fue una vergüenza, que directamente se reunió Santilli con Frigerio y le transfirió a un diputado que además que dijo, yo en general estoy de acuerdo con el gobierno, así que me da lo mismo, y si esto sirve para jorobar al kirchnerismo, me paso de bando. Tal cual. Es un menosprecio a los valores democráticos gravísimo que no hay que dejar de señalarlo, ¿no? Carlos, en los últimos programas tuvimos varias entrevistas respecto del tema del papel del empresariado. El último estuvo... Sí. Que es el presidente de la Cámara del Vestido, contando situaciones dramáticas, tuvo de Mendiguren. Bueno, estuvimos hablando con varios, contando una situación que es la que vemos todos los días, no solo en los despidos, sino también en la baja del consumo. Y realmente lo que llama la atención, y vos quizás como pocos podés tener contacto con ellos, es la escasa expresión política que tiene el sector que más trabajadores contrata en la Argentina. Porque todos sabemos que no es el que en la producción y en el PBI tiene más incidencia, pero en la vida social, las pymes son las que, sin lugar a dudas, mantienen la fuerza de trabajo. Ahora, casi no hay expresión. Hasta uno lo escucha, yo que sé, a Roca el otro día decir que tiene que haber algún tipo de política industrial. No sé, escuchás alguna cosa así aislada. Pero ese sector en Argentina, históricamente, y vos lo representás en cierto sentido, no ha tenido un peso político como el que debiera tener a la hora de la toma de decisiones. Sí, ahí hay varias cosas. Primero, yo no lo pondría a Roca como un representante de las pymes. No, digo, un sector industrial salió hasta ese. Salió a decir, claro, tengan política industrial y no. Segundo, lo... Roca permanentemente, bueno, igual que Galperín, se vuelven proteccionistas o aperturistas según el rubro del que se trate y en cuanto compiten con su con su especificidad, ¿no? Claro. Entonces, si se trata de acero que puede venir de China, ahí dicen que hay que proteger, y si se trata de gasoducto, qué sé yo cuánto, dicen que ahí hay que dejar que la iniciativa privada se desarrolle libremente. Digamos, son bastante amplios en sus consideraciones ideológicas. Ahora, respecto de las pymes, yo te diría dos cosas. Primero, hay muchas pymes que tienen una vocación que les hace perder de vista su verdadero interés, y esto es una característica del empresariado. Alguna vez se lo escuché decir a Lula también. Nunca ganaron tanta plata como con nosotros. Y creo que Cristina también alguna había dicho algo similar. Se la llevan en pala. La juntan con pala, claro, sí. Pero ideológicamente hay algo que no les permite actuar aún incluso en lo que sería en defensa de sus intereses concretos. Es decir, como diría Clinton, es la ideología, estúpido, claro, ¿no? Y entonces, su concepción ideológica, sus prejuicios y demás, se les anteponen a esto. Y siempre pasa, como hoy, cuando vos ves a gente trabajadora, humilde, que te dice que está mal, pero que tiene expectativas. Claro. A mí me gusta provocativamente decir que en noviembre del 2023, en la Argentina era un país invivible, que hoy estamos mucho peor, y muchos de los que en noviembre del 2023, porque era un país invivible, votaron a Milei, le siguen dando un crédito esperando que por ese lado pueda mejorar su situación, aunque empeoró. Porque antes tenía trabajo y ahora no tiene, porque ahora gana menos, porque si es un jubilado la jubilación es menor, porque si tiene un problema de salud tiene menos dónde defenderse. Empeoró por todos lados. Ahora, está claro que este gobierno, que la esperanza es un factor fundamental para seguir sosteniendo este gobierno, ese discurso. Pero también es cierto que hay un relato muy fuerte que esa misma gente cree, que es que sacaron un montón de gente de la pobreza. Sacaron a 12 millones de personas de la pobreza y según algunos... Eso es una mentira flagrante, no aguanta claro. Ningún análisis. Pero mucha gente lo reafirma, de todo el campo político. No, está bien. No, bueno, estimada amiga, sí. Yo digo, o la gente tiene una notable vocación por dormir al aire libre, o la cantidad de gente que vemos en situación de calle cotidianamente parece indicar lo contrario, ¿no? También hay análisis sociológicos bastante claros que este mismo gobierno que desprecia al Estado y que desprecia las políticas públicas con la asignación universal por hijo tuvo una actitud totalmente contradictoria respecto de lo que plantea. Entonces también hay una realidad... Por lo que te dije, porque a los pobres ya no se le puede sacar más. Tal cual. Y entonces sostiene en contra de la ideología... En el fondo son un poco comunistas también. Pisan los sueldos y aumentan la asignación universal. Es como... ¿Sos optimista, Carlos, para el futuro? ¿Cómo lo ves? Pero todos sabemos, déjame decir una cosa. Todos sabemos, más que lo han postergado, y más creo que en los próximos meses lo van a cambiar, que el indicador con el que se mide la pobreza no se corresponde con la realidad objetiva de la composición del gasto que tienen las personas. Por ejemplo, cuando simplemente vos mirás la incidencia que en una canasta tiene la luz, el gas, y el agua, los colectivos, el transporte, y lo comparás, lo mirás con el porcentaje que tienen asignado en el índice con el que se mide la pobreza, te das cuenta que ese resultado no es trucho porque alguien mueva los números caprichosamente, sino porque no es un índice que refleja la realidad. Porque esos rubros que yo te nombré y varios más subieron de precio, subieron comparativamente muchísimo más, y su incidencia hoy es mucho más grande. Y si se midieran bien, la cantidad de pobres sería muchísimo más grande. Entonces, todos saben que eso es así. Bien. Carlos, te agradezco. Todos lo saben, y por eso creo que ya está anunciado. El INDEC tiene preparado ese nuevo índice. Y incluso el propio Lavagna ha dicho que creo que en marzo o más tardar lo van a estar poniendo. Lo estiraron para pasar las elecciones. Totalmente. Para poder jugar con estos indicadores, pero no hay que explicarlo mucho. Sí, totalmente. Carlos, te agradecemos por esta charla. Nos quedamos sin tiempo, así que bueno, te agradecemos. Esperamos volver a hablar con vos en algún otro momento. Abrazo y suerte para vos. Bueno, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Chao, Carlos. Suerte para vos. Chao. Ahí está el diputado Carlos Heller hablando con nosotros en Parte del Aire. Y momento del informativo. Así